Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La bicicleta llegó por la noche cuando yo estaba a punto de quedarme dormido. Entró mi padre a la pequeña habitación donde tenía mi cama, encendió la luz y me pidió que me levantara. Medio amodorrado lo seguí allí en el breve pasillo que comunicaba las dos recámaras y la salita. Estaba la bicicleta de mis sueños. Era azul de quinta o sexta mano, pero en medio del resplandor que la bañó mi mente, parecía flamante. No reparé en que era de mujer, ni en los golpazos que traía en el cuadro y en los manubrios, tampoco en las raspaduras de la pintura metálica. De puro verla, me quedé sin habla. De hecho, solo la vi más o menos como era al día siguiente, cuando bajé del cielo a donde me había llevado, en ese primer viaje, la bicicleta marca Hércules, cuyas llantas de hule color chicle estaban llenas de chipotles. ¡Ah, la bicicleta! Era mi primer curso en secundaria, debo haber tenido 12 años. La secundaria 1 estaba y está en lo que fue un convento carmelita, altos techos, dos pisos y una amplia escalera de cemento marrón bajo cuyo descanso se guardaban las bicis en las que llegaban pedaleando algunos alumnos, no muchos, unos 20, 25, casi todos ellos de los pueblos cercanos a Toluca donde habían nacido ídolos del ciclismo nacional como el Pollero García. Tener una bicicleta era subir un peldaño en la consideración general, algo comparable a atreverse a comprar en la farmacia un condón o a fumar. Toqué la bicicleta, vi que tenía además portabultos y a los lados de la rueda trasera a diablitos. Me imaginé a mí mismo llevando atrás a Miguel Ángel el Jarocho, que era entonces mi mejor amigo. También le prestaría la bicicleta solo un par de cuadras al principio a Pancho Paniagua, mi otro gran cuate. Mis dos hermanas mayores se despertaron y salieron al pasillo tiritando. «Está muy bonita», me dijo una de ellas. Mi madre se asomó a la puerta de su recámara, sonrió, cerró la puerta. Mi padre estaba muy orgulloso. Me contaba que él había tenido cuando joven una bicicleta de carreras marca Golondrina, alemana. «La próxima que yo tendría sería de carreras con velocidades y multiplicación», me prometió. «Pero vete ya a dormir», me ordenó. «Ya nomás termino de limpiarla». Es obvio que casi no dormí. Pasé la noche imaginando escenarios en los que la bicicleta y yo éramos los principales protagonistas. Desde luego, el primero era irme en ella a la escuela, llegar y estacionarla bajo la escalera, tomarlo como algo natural, sin decirle nada a nadie ni presumir de nada, dejando todo el trabajo de admirarme a los demás. Ya los imaginaba cuchicheando a mis espaldas, señalando la bicicleta y señalándome a mí, que permanecería ajeno sin enterarme. Tan humilde, tan natural frente al éxito. Me levanté apenas al amanecer, me bañé, desayuné a regañadientes, até mis libros al portabultos y cuando me disponía a cargar la bici para salir a la calle, me asaltó en descampado una certeza. No sabía andar en bicicleta. Nunca había montado en una de ellas. ¿Cuántos años esperó el PAN como oposición para montar la bicicleta? Yo con el tiempo aprendí a andar. Él nomás ya no lo hizo. Vuelve a pedalear el PRI. ¿Cuántas bicis habrá roto? Y el PRD en patines y para atrás, como Michael Jackson. Hoy puede ser un gran día y mañana también.